Página 202. Capítulo 12. El testimonio de Alicia. «¡Presente!», gritó Alicia, completamente olvidada en la confusión del momento, de que en los últimos minutos había crecido mucho, y con tanta precipitación se puso en pie de un salto, tumbando a todos los jurados que cayeron entre la gente y quedaron tendidos por todas partes. Viéndolos, Alicia se acordó de un acuario redondo de peces dorados que volcara accidentalmente la semana antes. «¡Oh, perdónenme!», exclamó desconsoladísima, y se puso a recogerlos de nuevo lo mejor que pudo, pues en su cabeza seguía dando vueltas el accidente de la pecera, y tenía una idea vaga de que correspondía levantarlos uno a uno y colocarlos en la tribuna del jurado, pues de lo contrario podrían morirse. «Es imposible proseguir el juicio», dijo el rey con mucha indignación, «hasta que todos los jurados estén en sus sitios. Todos». Al decir esto último puso gran énfasis y miró a la niña fijamente. Alicia llevó la vista a la tribuna del jurado y vio que, con la prisa, había puesto al lagarto cabeza para abajo y el pobre no hacía otra cosa que mover la cola melancólicamente, por cuanto no podía cambiar de posición. Pronto lo sacó de nuevo y lo puso en su sitio. «Aunque no importa mayormente», se dijo, «pues en el juicio puede prestar la misma utilidad en una forma que en la otra». Apenas el jurado se había recuperado de la impresión de haberse dado vuelta, y una vez que los lápices y las pizarras fueron encontrados y devueltos a sus dueños, con suma diligencia, se dedicaron a redactar una historia del accidente. Todos, excepto el lagarto, que parecía sin fuerzas para hacer nada que no fuese estar sentado, con la boca abierta, en la muda contemplación del techo. «¿Qué sabes de este asunto?», preguntó el rey a la niña. «Nada», contestó Alicia. «Nada en absoluto». «Nada en absoluto». «Eso es importante», exclamó el rey volviéndose hacia los jurados. Estaban empezando a tomar nota en sus pizarras cuando el conejo blanco los interrumpió. «Su majestad, por supuesto», expresó, «ha querido decir que no tiene importancia alguna». Esto lo dijo en un tono muy respetuoso, pero al mismo tiempo miraba al rey a la cara y le hacía muecas. «Por supuesto, no tiene importancia», dijo presuroso el rey, y siguió musitando. «Tiene importancia, no tiene importancia, tiene importancia, no tiene importancia». Como si a través del oído estuviese eligiendo el concepto que sonase mejor. Algunos jurados escribieron «tiene» y otros «no tiene». Alicia, que estaba cerca y pudo mirar las pizarras, pensó «tanto da uno como otro». En aquel momento el rey, que durante un tiempo había estado tomando notas en su cuaderno, dijo con voz tonante: «¡Silencio!». Mirando el cuaderno leyó: «Regla 42. Todas las personas que tengan más de una milla de altura deben abandonar la sala del tribunal». Las miradas se volvieron hacia Alicia. «Yo no tengo una milla de altura», dijo. «Sí, tienes», replicó el rey. «Casi dos», añadió la reina. «De todos modos, no me voy», manifestó Alicia con energía. «Además, esa no es una regla verdadera. Acaba de inventarla usted. Es la más antigua de todo el libro. En ese caso, debería ser la número uno». El rey se puso pálido y cerró el cuaderno rápidamente. «Piensen su veredicto», dijo a los jurados con voz baja y temblorosa. «Aún faltan muchos testimonios», dijo el conejo blanco levantándose de su asiento apresuradamente. «Si su majestad me permite, acabamos de recoger del suelo este papel». «¿Y qué dice ese papel?», preguntó la reina. «No lo he abierto todavía», contestó el conejo. «Pero al parecer es una carta, escrita por el reo o a alguien». «Es muy lógico», comentó en voz alta el rey. «A menos que hubiera sido escrita a nadie, lo cual no se acostumbra». «¿A quién va dirigida?», inquirió uno de los jurados. «A ninguno», dijo el conejo blanco. «Más aún, en la parte de afuera no hay nada escrito». Desdobló el papel al hablar y añadió: «No es una carta a todo esto, es una poesía». «¿Escrita de puño y letra del reo?», preguntó otro jurado. «No», contestó el conejo blanco, «y eso no es lo más raro del caso». Los jurados lo miraron intrigados. «Debe haber imitado la letra de otro», expresó el rey. Los jurados se animaron más aún. «Por favor, majestad», dijo la sota, «yo no lo escribí, ni pueden demostrar que yo haya sido. No lleva firma al pie». «Si tú no lo has firmado», replicó el rey, «con eso las cosas todavía se empeoran más. Alguna mala intención habrás tenido, pues de lo contrario hubieses firmado, como hacen las personas honestas». Sonó un aplauso unánime después de estas palabras, y estaba bien, pues era la primera cosa inteligente que decía el rey aquel día. «Eso, por supuesto, prueba su culpabilidad», dijo la reina. «De manera que... afuera la...» «No prueba nada», replicó Alicia, interrumpiéndola. «Va, si ni siquiera sabes de qué trata la poesía». «Léanla», ordenó el rey. El conejo blanco se puso los anteojos. «¿Por dónde empiezo, majestad?» «Empieza por el principio», dijo el rey con mucha gravedad, «y sigue hasta que llegues al fin. Allí te detienes». Fue completo el silencio en la sala del tribunal, mientras el conejo blanco leía. «Yo sé que a visitarla fuiste un día, y que de mí te habló. Preguntaste si yo nadar sabía, pero ella dijo no. Luego quisieron afirmar que yo no estaba. Sabemos que es verdad. Tú sabes bien que yo en ti confiaba». «¿Por qué tanta maldad?» «Una le di, y al rato tú le diste dos. Luego tomamos tres. No tengo voto, en cambio tengo voz. ¿O esto es al revés? Si voy a la prisión por culpa tuya, oh pérfida ruindad, confío que haya quien me restituya mi entera libertad. Yo muchas veces dije, y lo he pensado, antes del lío aquel, que hay un obstáculo perenne y obstinado entre la chica y él, que nadie sepa cuánto le gustaron. El mundo es así. Es un secreto y todos lo ocultaron. Ocúltalo por mí». «Es el testimonio mejor que se ha presentado», dijo el rey frotándose las manos. «De modo que el jurado...» «Si hay quien se sienta capaz de explicar esto», dijo Alicia. Había crecido tanto en los últimos minutos que no le daba miedo interrumpirlo. «Yo le daré 6 peniques. Creo que en todo eso no hay nada que no sea disparate». Los jurados anotaron en sus pizarras: «Creo que todos son disparates». Pero ninguno hizo el menor esfuerzo por explicar la poesía. «Si no tiene sentido», expresó el rey, «es un gran trabajo que nos ahorramos, pues entonces no hará falta buscárselo». «Y sin embargo, yo no sé», prosiguió extendiendo el papel y colocándolo en su rodilla mientras lo miraba con un solo ojo. «Yo veo algo en todos esos renglones. Preguntaste si yo nadar sabía». «¿Tú sabes nadar?», dijo, dirigiéndose a la sota. La sota movió la cabeza entristecida. «¿Tengo cara de saber nadar?», preguntó. Y no hacía falta pensarlo mucho, pues estaba hecha de cartulina. «Muy bien, entonces», dijo el rey y siguió mascullando los versos que leía en el papel. «Sabemos que es verdad. Se refiere naturalmente a la opinión que se forman los jurados. No tengo voto, pero en cambio tengo voz. Quiere decir que no forma parte del jurado, pero está en el tribunal. Una le di, y al rato tú le diste dos, luego tomamos tres. Es bien claro que esto se refiere al robo de las tortas». «Sí», interrumpió Alicia, «pero dice que ella le dio dos, pudo dárselas todas». «Ah, muy bien», exclamó el rey señalando las tortas. «Ahí tienen el cuerpo del delito. Luego dice, antes del lío aquel. Más clara no puede estar la cosa». «Ah», exclamó la reina enfurecida tirándole un tintero al lagarto. El desventurado Bill había dejado de escribir con un dedo en la pizarra en cuanto llegó a la conclusión de que no quedaba escrito. Pero ahora empezó de nuevo, utilizando la tinta que le chorreaba por la cara y la aprovechó mientras pudo. «Hay un poco de desacuerdo en la letra», dijo el rey, y paseó por el salón una mirada sonriente. Nadie habló entonces. «¿Esto es una adivinanza?», exclamó finalmente, más indignado que antes, y todos se pusieron a reír. «Que el jurado estudie su veredicto», dijo entonces el rey, por vigésima o vigésima primera vez. «No, no», exclamó la reina. «Primero la sentencia, luego el veredicto». «¡Cuánta tontería!», dijo Alicia en voz alta. «¿A quién se le ocurre que la sentencia se pronuncie antes?». «¡Cállate!», le dijo la reina poniéndose de todos los colores. «No me callo», replicó Alicia. «¡Que le corten la cabeza!», ordenó la reina con toda su voz. Ninguno se movió. «¿A quién le interesa lo que usted desee?», dijo Alicia, que en este momento ya había vuelto a su altura normal. «Ustedes no son más que un mazo de cartas». Entonces el mazo entero se levantó por el aire, volando las cartas y cayendo sobre ellas. Lanzó un grito de miedo y de indignación a un mismo tiempo y trató de sacudírselas, pero descubrió que estaba echada en la orilla con la cabeza apoyada en el regazo de su hermana, la cual limpiaba suavemente algunas hojas sueltas que le habían caído en la cara. «Despiértate, querida Alicia», le dijo. «Has dormido mucho rato». «¡Oh, qué sueño más raro he tenido!», exclamó Alicia, y se lo contó a la hermana todo lo mejor que pudo recordarlo, con el detalle de aquellas aventuras de las cuales acabamos de enterarnos. Y al concluir, la hermana la besó y le dijo: «Ha sido un sueño muy curioso, sin duda alguna, querida, pero ahora corre a tomar el té, porque es un poco tarde». Alicia se levantó y echó a correr, pensando al mismo tiempo que su sueño había sido maravilloso. Pero la hermana quedó sentada y sin moverse, en el sitio en que ella la dejó, y con la cabeza apoyada en la mano, miró el sol poniente y pensó en la pequeña Alicia y todas sus maravillosas aventuras, hasta que ella también empezó a soñar a su modo. Y este fue su sueño. Primero, soñó en Alicia. Una vez más, las manos de su hermanita se juntaron en su rodilla y en sus ojos clavaba la mirada de los suyos brillantes. Oía la voz de su hermana y la veía llevando la cabeza hacia atrás en bruscas sacudidas para quitarse de la cara el cabello que siempre se le metía por los ojos. Siguió escuchando, o pareció escuchar, y en torno suyo se animaron con vida propia los seres extraños del sueño de Alicia. El musgo susurró a sus pies mientras lo atravesaba corriendo el conejo blanco. El ratón asustado chapoteaba en el estanque vecino. Se percibía el ruido de las tazas que chocaban en la mesa donde la liebre de marzo y sus amigos procuraban concluir su té interminable, y la voz chillona de la reina ordenaba cortar las cabezas de todos. Una vez más, el cerdito aulló en los brazos de la duquesa, mientras volaban platos y fuentes y se rompían con estrépito. Una vez más, el grifo gritó y rechinó el lápiz del lagarto en la pizarra. Se oyeron los sollozos de los conejillos de India, reprimidos, y el aire se pobló de ruidos mezclados con el distante sollozo de la pobre tortuga fraguada. Siguió con sus ojos cerrados y hasta casi llegó a convencerse de la existencia del País de las Maravillas, aun cuando sabía que no le quedaría más remedio que abrirlos nuevamente y que el sueño se trocaría en realidad cotidiana, que el musgo no sería más que viento que mueve las hojas, que las tazas se convertirían en cencerros de ovejas y los gritos estridentes de la reina serían suplantados por la voz del pastor, que los bufidos del nene, los chillidos del grifo y todos los demás sonidos extraños se convertirían, estaba segura, en el confuso clamor de la granja, mientras que a lo lejos los mugidos de las vacas ocuparían el lugar de los sollozos de la tortuga. Por último, trató de imaginarse cómo, al andar el tiempo, aquella hermanita suya crecería y durante sus años de mujer seguiría conservando el corazón sencillo y amoroso de su niñez, y que reuniría en torno suyo otros niños cuyos ojos brillarían de contento y ansiedad escuchando extraños relatos en los cuales tal vez faltase el sueño distante del país de las maravillas, y cómo, en medio de todos sus pesares y todas sus alegrías, hallaría un deleite singular en rememorar su infancia y los días venturosos del verano. Fin del libro.